Bienvenidos al repaso de la tercera fecha de la zona complementación de esta Copa Diego Armando Maradona. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol. En la zona A, Defensa y Justicia, con mucho suplente en el primer equipo, recibió a Patronato en Varela y construyó una victoria 2-1 que lo vio al Halcón yendo de más a menos. Sin embargo, sigue punteando y soñando con llegar a la Sudamericana. Los goles, ambos de Nicolás Leguizamón. Creo que el resultado justo, hasta creo que podría haber sido un poco más abultado para nosotros. Creo que podríamos haber hecho algún gol más, desperdiciamos alguna ocasión de gol y creo que está bien. También en la zona A, el otro que puntea es Rosario Central, que viajó a Mar del Plata y le ganó a Aldo Civi con lo justo, por 1-0 con gol de Alan Marinelli. De a poquito, el equipo del Kili González va tomando forma entre los pibes y los más experimentados, como su capitán, Emiliano Vecchio. Va creciendo, va tomando el color que Cristian quiere. En el tercer partido de la zona A, Unión rompió la mala racha de resultados y le ganó 2-0 a un Lanús que, si bien piensa en las semifinales de la Sudamericana, puso lo mejor que tenía en cancha. No fue fácil el triunfo del Tatengue y una de las explicaciones se encuentra en el enorme partido de su arquero, Sebastián Moyano. Nosotros tratamos de con nuestras armas lastimarlos y bueno, por suerte pudimos mantener el arco en cero, que era importantísimo para nosotros porque hacía rato que no se nos estaba dando y bueno, por suerte los chicos pudieron meterla en ofensiva, que la verdad que está muy bien. En la zona B, Racing, que saldrá a buscar técnico prontamente, recibió a Godoy Cruz, que lo ganaba desde el inicio, pero la Academia pisó el acelerador a fondo en el segundo tiempo y goleó por 6-1 a un Tomba, que también deberá salir a buscar al té por la renuncia de Diego Martín. Racing cierra una semana dura por la eliminación de la Libertadores y por la salida de su entrenador, Sebastián Becachese. Tuvimos la capacidad y la fortaleza para poner las cosas en su lugar y también la idea de un grupo que, bueno, hoy mostró que siempre tiene el compromiso con la camiseta, con el escudo. También en la zona B, Newell's viene de racha firme y punteando. Recibió en el Coloso Marcelo Bielsa a Central Córdoba y le ganó por 3-1 en un partido áspero y de gamba a fondo. Lo analiza el delantero de la Lepra, Sebastián Palacios. Creo que se sufrió un poco porque no lo liquidamos antes. Tal vez tuvimos situaciones claras que si entraban se liquidaba el partido, pero bueno. Desgraciadamente no entraron y se complicó un poco, ¿no? El último partido de la zona B enfrentó a un Vélez con chances y un Estudiantes que espera por el ruso Zielinski. Y el Pincha, que no la había metido hasta la fecha pasada, terminó ganando en un partidazo por 3-2, cortando una mufa de 15 partidos y dejando al Fortín sin punta. Lo analiza el volante de los de La Plata, Diego García. La verdad que hacía varios partidos que merecíamos llevarnos la victoria, pero bueno, el fútbol no se trata de merecimiento, sino de intentar meterla y bueno, con suerte pudimos meter más goles que el rival y logramos ya los 3 puntos. En el primer tiempo suena Motorhead haciendo Eat the Rich. Después del entretiempo repasamos lo que dejó la zona campeonato, los que van por el título y la Copa Libertadores, acá, en el Fútbol Gen. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.